diferente y en cada cabeza un mundo. Con sentimiento profundo, pregunto a toda la gente, ¿saben por qué el presidente va a hacer acto de presencia? Y si en plena contingencia nos dicen quédate en casa, ocultarnos lo que pasa, pero vaya coincidencia. Mucha gente esperanzada por propuestas de trabajo, mas no saben qué carajo nos espera en su llegada. La gente emocionada, esperando a este señor Andrés López Hablador, que solo viene de paso para dar el banderazo e iniciar el corredor. Así lo han determinado, corredor interoceánico, y que te genera pánico cuando ya estás informado de cómo será el traslado de Coatzacoalcos y el sur. Llegará Salina Cruz para llevarse la riqueza y dejarnos la pobreza a Oaxaca y Veracruz. Nos quieren dejar en ruinas las empresas extranjeras. No encuentran otra manera de cómo saquear las minas. Mientras que al país lastima, al gobierno no le importa que sea el pueblo quien soporta amenazas y despojos. Por favor, abran los ojos, a todos se les exhorta.